ayúdeme usted, compadre, a gritar un viva Chile. Se hicieron programas de acuerdo a la mentalidad que, de los que gobernaban. Como la historia enlutada de los hermanos Carrera. Todo lo que tuviera sabor a o olor a quena, a charango, para afuera. Entonces, ¿tú sabes lo que es un país que prohíbe el folclore?